Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Bienvenidas a este documental sonoro transfeminista que hacemos desde Radio Almaina, la radio libre de Granada. Esta semana volvemos a la Francia del siglo XVII y lo hacemos de la mano de una mujer que tuvo la valentía de escapar de un marido maltratador. Hizo del escándalo su forma de vida. Inspiró a las mujeres de su época al salir de una relación tóxica. Escribió sus memorias y después de pasar por varias cortes europeas, acabó sus días en la campiña inglesa. Hoy, en Cápsulas Feministas, Hortense Mancini, cómo escapar de tu marido en la Francia de Luis XIV. No pasa todos los días que lo menos reseñable en la vida de una señora sea que su padre se dedicaba a la necromancia. Pero así es el caso de la mujer que os presentamos en este capítulo. Este buen señor nigromante pertenecía a una de las familias más antiguas de la nobleza romana. Su nombre era Lorenzo Mancini y acabó casado con Girolama Mazzarini, una aristócrata famosa por su gran belleza y por las conexiones de su familia con la realeza. Tuvieron muchos hijos, entre ellos nuestra protagonista, Hortense Mancini, que nació en Roma en 1646. Quiso el destino que este buen hombre muriese cuando sus hijos eran aún jóvenes. Ya es mala suerte que el primero en morirse sea el nigromante de la familia. Su mujer se quedó viuda con un chorro de hijos que cuidar, 5 de los cuales eran niñas, a las que además había que casar. Mamá Mancini tenía un papelón bastante difícil, pero afortunadamente todavía guardaba un as en la manga, porque tenía un hermano que adoraba a sus sobrinas. En cuestiones económicas y de relaciones sociales, este hermano valía por lo menos por 10 o 12, porque era cardenal. El cardenal Mazarín, consejero del rey Luis XIV, podrido de pasta y uno de los hombres más poderosos de Francia. Digamos que podía permitirse criar a 5 niñas. Jules Mazarín, nacido en 1602 y muerto en 1661, prácticamente gobernó Francia como primer ministro bajo la regencia de Ana de Austria, porque Luis XIV heredó el trono con tan solo 5 años. Curiosamente, nunca fue un hombre de fe. Le dieron el título de cardenal por sus servicios, pero en realidad era militar y diplomático. Es este tío, el cardenal Mazarín, quien se llevó a sus sobrinas a la corte francesa para darles la oportunidad de conseguir los mejores matrimonios posibles. Como os podréis imaginar, 5 niñas guapísimas, todas por casar, con mucha pasta que heredar y sin mucha medida del escándalo, no pasaron desapercibidas en la corte. Todo el mundo hablaba de las jóvenes sobrinas de Mazarín, e incluso empezaron a referirse a ellas como grupo con el nombre de las Mazarinetes. Aunque las aventuras de las jovencitas recién llegadas a la corte fueron muchas, la más escandalosa, sin duda, fue que una de las hermanas, Marie, se ennovió con el rey Luis XIV. Los dos estaban intensos de morirse con el tema, pero no podían casarse debido a los entresijos de la política e inmediatamente mediaron terceras, cuartas y hasta quintas partes para poner fin al idilio. Marie lo pasó muy mal. Se encerraba en su habitación para llorar sin consuelo. Intentaba hacer llegar cartas secretas a Luis XIV y rogaba a sus hermanas que la convencieran de que era un miserable para dejar de quererlo. ¿Y dónde está nuestra joven Hortense?, os preguntaréis. Pues Hortense, apenas una adolescente, está observando todo este panorama un poco con cara de póker, preguntándose si esto del amor no es demasiado excesivo y si realmente vale la pena sufrir así por un pavo cuando la vida es corta y está llena de oportunidades para pasarlo bien. Así que Hortense le dijo a su tío que planeaba casarlas a todas con señores muy ricos a cambio de influencia y contactos políticos. Bien, le dijo que la casara con quien le diera la gana, que a ella le daba un poco igual. A su tío le encantó oírlo, porque Hortense era su sobrina favorita con diferencia y planeaba buscarle el matrimonio más potente. Pero, aunque a Hortense le daba igual el romance, no le daba igual no tener gente con quien liarse. Mientras desarrollaba la faceta de juerguista que marcaría toda su vida, conoció a Charles, un noble exiliado que entendía la vida más o menos como ella. No había que tocar una relación monógama seria ni con un palo de 20 metros. Charles hizo un amago de pedir su mano. Pero Tito Mazarin no iba a consentir que su sobrina favorita acabara casada con un señor exiliado y famoso por darse a excesos. En este punto de la historia, el tío Mazarin enfermó y de repente le entró mucha prisa por casarlas a todas. Os vamos a destripar la historia rápido y os confirmamos que sí, que consiguió casarlas a todas. Al fin y al cabo, eran las cinco solteras más codiciadas de la corte francesa, por lo que tampoco es que tuviera que buscar mucho. Señores ricos y poderosos se daban tortas por casarse con una mazarinete. Pero para Hortense no buscó cualquier matrimonio. Para ella reservó uno extra súper especial, porque era su sobrina favorita. Así que le casó con el que probablemente era el hombre más rico de Europa. Pues este señor se llamaba Armand Charles de la Porte, duque de la Meilleraye, duque de Mazarin, título que se le otorgó después de casarse con Hortense, marqués de Montcornat, príncipe de Château-Porcin y capitán general de artillería con doble de queso. Pero todo esto no importa, porque aquí, y sin que sirva de precedente histórico o sí, vamos a llamarle el duque Gargajo. Porque gargajo es una palabra con una sonoridad fantástica y porque encapsula en su significado algo verdaderamente asqueroso, aunque no tan asqueroso como el duque Gargajo. Vamos a repasar alguna de las cosas que este hombre hacía antes de casarse con Hortense. Por ejemplo, el duque Gargajo pensaba que hablaba con el ángel Gabriel. Empezamos fuerte para que no os pille por sorpresa más adelante lo increíblemente perverso que era este tipo. Les picaba los dientes a las doncellas para que al sonreír no tentaran a los hombres a cometer actos carnales. Mandaba ordeñar muy rápido a las vacas porque, según él, era algo muy erótico y los hombres podían excitarse. Además, aunque Tito Mazarin intentó colocarle a otras hermanas Mancini años antes, el duque Gargajo se negó a aceptarlas como esposas, alegando que tenía que ser Hortense o ninguna, porque estaba enamorado de ella y si no se casaba con ella, se iba a morir allí mismo. Esta escena ocurrió cuando el duque Gargajo tenía 24 años y Hortense 10. Total, que finalmente Hortense se casó con este error de la naturaleza con solo 15 años. Repasemos ahora las nuevas aficiones que se buscó el duque Gargajo después de casarse, aunque seríamos mucho más felices sin hacerlo. Todos los días llevaba a Hortense a la capilla y la obligaba a rezar de rodillas para pedir perdón por hacer cosas como bailar o reír. No quería que su mujer viera a sus amigos ni a su familia. No la dejaba salir de casa y la humillaba constantemente. Hortense llegó a escribir que su marido odiaba todo lo que le hacía feliz. De vez en cuando, organizaba registros de madrugada en la habitación de Hortense porque pensaba que había hombres escondidos. Tapaba los desnudos de los cuadros y de las esculturas que tenían en casa para que Hortense no sintiera lujuria al verlos. Que vale, que a la muchacha le iba la marcha. Pero la vida tiene límites, señor Gargajo. No os podéis hacer una idea de lo que el mundo del arte perdió gracias a este tipejo, ya que más adelante, en un ataque de furia contra su mujer, Gargajo destruyó la colección de arte que había heredado Hortense de Tito Mazarin pintando sobre los desnudos y destruyendo los genitales de las esculturas. La colección de arte más grande de Europa, que incluía obras de Da Vinci, Rafael, Tiziano y Rubens, entre otros muchos, quedó parcialmente destruida. Todo esto lo contamos con un toque de frivolidad, pero la realidad es que Hortense estuvo 7 años viviendo con un hombre que la tenía bajo vigilancia constante y que la maltrataba psicológicamente a diario. Durante esos años, Hortense tuvo 4 hijos que nunca quiso tener. Se dice que uno de ellos nació en un carruaje porque su marido la obligaba a viajar a su lado a todas partes, para no perderla nunca de vista. Pero aunque Hortense lo pasaba muy, muy mal, aunque sus hermanos se preocupaban por su salud y porque estaba más seria que nunca, aunque pasó los primeros años aceptando todas las reglas absurdas de su marido, lo cierto es que Hortense era indomable. Mientras iba planeando su liberación poco a poco, los últimos años de convivencia se fue creciendo y plantándole cara hasta que al final el conflicto culminó con Hortense exigiendo algo impensable para una mujer de la Francia del siglo XVII, la separación legal de su marido. El duque Gargajo se dio cuenta de que era imposible destruir la autoestima de su mujer, así que decidió mandarla a un convento donde se especializaban en acoger a esposas rebeldes para reformarlas. Hay 2 versiones del momento en el que el duque Gargajo manda a Hortense al convento. Nuestra favorita es que se enteró de que Hortense tenía un amante, otra señora casada, Sidonie de Nenoncourt y Courcel, y ambos maridos decidieron mandarlas al convento a reformarse. Las enviaron juntas a un convento, muy, muy lejos de ellos. Juntas, a un convento. Esa es nuestra versión favorita porque, madre mía, vaya 2 genios. Por desgracia, no es la que tiene más papeletas de ser real. La verdad, probablemente, es que Hortense conoció a Sidonie en el convento al que también la habían mandado por ser una esposa rebelde. Allí se aliaron rápidamente para alegrarse la vida de manera recíproca y para amargarles la existencia a las monjas que las vigilaban. Sidonie de Lenoncourt y Courcel, la otra implicada en esta historia, nació en 1950 y murió en 1685. Y estaba atrapada en un matrimonio en el que fue profundamente infeliz. Pasó 10 años huyendo de su marido y dependiendo de la bondad de sus amigos para subsistir, hasta que su marido murió y pudo volver a Francia. Junto con Hortense y su hermana Marie, Sidonie se convirtió en símbolo de esperanza para muchas mujeres de la época. Cuenta la leyenda que se hicieron amantes. Aunque no hemos conseguido encontrar pruebas que lo confirmen, más allá del hecho de que dejaron escrito que se encontraban mutuamente atractivas y que ninguna de las dos se cortaba a la hora de lanzarse de cabeza en cuanto les apetecía acostarse con alguien. Si vamos a ser históricamente rigurosas, la situación se resume en pruebas ninguna, sospechas todas. Mientras estuvieron en el convento, se pasaron el tiempo volviendo locas a las monjas. Les ponían tinta en el agua bendita, echaban agua en las camas, correteaban por todo el convento para que no pudieran vigilarlas. Pero el culmen fue cuando reunieron un montón de perros y empezaron a correr con ellos por los pasillos a medianoche, dando gritos como si estuvieran de caza y despertando al convento entero. Como podéis ver, Hortense se reformó muchísimo en el convento. De vuelta con el duque Gargajo, tras darse cuenta de que era demasiado poderoso como para hacerle frente en un tribunal, Hortense decide hacer las maletas y abandonar Chez Gargajo para siempre. Y así fue como el 13 de junio de 1668, Hortense, pistola al cinto, se vistió de hombre y escapó a caballo con una doncella como única compañía. Una vez fuera de París, pusieron rumbo a Italia, donde Hortense esperaba contar con la hospitalidad de su hermana Marie. Marie estuvo más que encantada de acogerla, aunque tampoco estaba teniendo la mejor de las convivencias con su marido, lo que no deja de ser comprensible considerando que su marido se había dedicado a dejar embarazadas a un montón de señoras que no eran Marie, incluyendo a la mejor amiga de esta. El ejemplo de independencia y fuerza de su hermana Hortense le dio la inyección de ánimo que necesitaba para empezar a pasarlo bien y olvidarse de las humillaciones de su marido. La juerga no les duró mucho. Poco después de acoger a Hortense, Marie descubrió que su marido estaba intentando envenenarla. Como veis, Tito Mazarin tenía un gusto para elegir maridos inversamente proporcional al amor que tenía hacia sus sobrinas. Una vez más, Hortense dio la fuga, esta vez acompañada de su hermana. Una de nuestras fuentes dice que en esta ocasión se echó a la carretera con 700 pistoles de oro, que es mucho menos excesivo de lo que parece cuando te enteras de que pistoles son monedas. Pistolas solo llevaban un par. Mientras toda esta movida sucede en Italia y el marido de Marie envía a sus hombres a perseguir a las hermanas Mancini, el duque Gargajo está barritando delante de todos los hombres poderosos de París para que le ayuden a rastrear y traer de vuelta a Hortense. Como nadie le hace ni caso, Gargajo empieza a mandar mercenarios por su cuenta. Con tantos hombres enviados por ambos maridos, os podéis imaginar el viaje tan movidito que tuvieron las Mancini. Pero aún así, consiguieron esquivar a todos los mercenarios y los pocos mensajeros que dieron con ellas fueron altamente vacilados, a veces con acompañamiento de guitarra incluido. Al final, Hortense y Marie volvieron a París, lo que puede parecer una mala decisión hasta que recordamos que Marie era el gran amor de juventud del rey de Francia. Por más que se quejó el duque Gargajo, Luis XIV se puso de parte de las Mancini y hasta les dio una pensión para que pudieran vivir por su cuenta. A estas alturas, Francia entera está al corriente de las aventuras de Hortense y Marie. Son tema de conversación en cartas, reuniones y panfletos. Se habían convertido en símbolo de esperanza para todas las esposas atrapadas en matrimonios abusivos que sufrían día a día sin poder hacer nada. Lo malo de ser muy famosas es que los rumores y las mentiras se multiplicaron a gran velocidad y al final nadie sabía lo que era verdad y lo que era un rumor. Que vale, que igual Hortense a veces se vestía de señor y se emborrachaba en alguna taberna. Y sí, quizás alguna vez la pillaron nadando desnuda en algún río. Y todo el mundo estaba de acuerdo en que era bastante difícil llevar la cuenta de los hombres y las mujeres que tomaba como amantes. Pero aún así seguía teniendo derecho a enfadarse cuando escuchaba los rumores y las mentiras que circulaban sobre ella. Hortense decide que hay que poner orden en ese gallinero y que si tienen que hablar, por lo menos estén bien informados, por lo que se puso a escribir sus memorias. Aunque ahora nos parezca poca cosa, escribir y publicar unas memorias era algo que muy pocas mujeres de la época siquiera imaginaban poder hacer. Hortense inspiró a otras que siguieron su ejemplo, entre ellas su hermana Marie y su antigua compañera de correrías en el convento, Sidonie de Lenoncourt. Pues bien, Francia y buena parte de Europa seguían las aventuras de Hortense como quien sigue el culebrón de la sobremesa. Así que las memorias se vendieron como churros y se tradujeron inmediatamente a varios idiomas. Esta es una época de liberación en la vida de Hortense, en la que puede dedicarse a todo lo que le gusta y hacer todo lo que no pudo hacer bajo el yugo del duque Gargajo: montar a caballo, hacerse experta en tiro y en lucha con florete, organizar fiestas, apostar y beber como un corsario y un larguísimo etcétera. Y aprovechando que tiene una paguita, dispone un salón en su casa para hacer reuniones de artistas, bohemios, aristócratas y filósofos. Hortense lo estaba pasando de lujo y todos los que la rodeaban también. Ella era un poco como esa amiga que todos tenemos, capaz de montar una fiesta con dos vasos y una goma del pelo o de salir de juerga 3 días seguidos sin que nadie tenga muy claro si ha dormido en las últimas 72 horas. Pero el duque Gargajo no reposa, no descansa. Él no vive, acecha. Él no duerme, espera. Así que al final, da tanto la brasa que consigue congelar todo el dinero de Hortense, pensión real incluida. Una vez seguro de que tiene todos los ingresos de Hortense bajo su control, le hace saber que no va a haber un duro hasta que no vuelva a casa. Hortense sopesa la situación y decide que lo más adecuado es irse todavía más lejos. Esta vez pone rumbo a Inglaterra, donde vive su antiguo amante y colega de fiesta, Charles. ¿Os acordáis de Charles? Pues Charles es ahora Charles II, rey de Inglaterra. Confirmamos que Tito Mazarín hizo un trabajo penoso gestionando las pedidas de mano de sus sobrinas. Como ya hemos comentado antes, Charles era famoso porque era muy fan de la juerga y del desmelene, igual que Hortense. Aunque ahora es rey y se le supone un poco más de sobriedad, el caso es que Charles no ha cambiado nada en este aspecto. Así que cuando vio llegar a Hortense con su ropa de señor y su pistola, se emocionó bastante y tardaron medio nanosegundo en retomar su relación de amantes. El acuerdo que tenían estaba muy bien porque a los dos les daba igual que el otro se acostara con quien le apeteciera y no se encelaban con la ristra de gente que cada uno iba cogiendo y dejando. Lo malo es que a sus respectivos amantes sí que les importaba, sobre todo a las amantes de Charles, que competían por ser su favorita y ganar poder en la corte. Hortense pasaba bastante de todo aquello y se dedicaba a lo que mejor se le daba, hacer del escándalo una forma de arte. Charles se lo consentía todo porque Hortense era igual que él y se entendían a un nivel espiritual y fiestuquero al que los simples mortales solo podemos aspirar. Así que Hortense vivía muy bien. Habría tenido que hacer algo extravagantemente absurdo para amenazar su posición en la corte, Y por supuesto que lo hizo, porque si no, ¿qué clase de historia es esta? ¿Sabéis lo grande que era una corte europea de la época? Era muy grande, enorme. Había gente a reventar. Había tanta gente que Hortense podría haberse acostado con una persona diferente cada día de la semana sin mosquear a Charles si le hubiese apetecido. Pero Hortense tuvo que ir a liarse con Anne de Sussex, que era hija de una de esas amantes de Charles que odiaban a Hortense intensamente, y muy probablemente hija del propio Charles. Anne tenía marido, pero pronto quedó claro que le interesaba mucho más Hortense. Durante meses fueron inseparables y se las veía juntas a diario en la corte. Hortense le enseñó a montar a caballo, a luchar con espada y a meterse en líos. Charles no estaba muy contento con este panorama, pero como era Charles, decidió pasar del tema y esperar a que el romance acabara de forma natural, ya que sabía que Hortense no era precisamente famosa por sus amoríos duraderos. Pero también hemos de decir que es difícil ignorar a tu amante y a tu hija si se plantan en plena noche en medio del parque en camisón para batirse en un duelo de prácticas, sobre todo si acaban rodeadas de gente de la corte jaleando el espectáculo. Al final, el marido de Anne se la llevó a vivir al campo para que aquella humillación pública, hacia él por supuesto, acabara. Después de un par de amantes más, Charles y Hortense quedaron como amigos, porque era imposible seguirle la pista a Hortense y todo el que lo intentaba se rendía rápido. Pero continuó teniendo un lugar especial en la corte y libertad para vivir de forma independiente. Por desgracia, Charles murió en 1685, dejando a Hortense desprotegida una vez más. El nuevo rey de Inglaterra, James II, hermano de Charles, no estaba dispuesto a ofrecerle la protección y la pensión de las que había disfrutado hasta entonces, pero respetó que Hortense se quedara en Inglaterra en vez de enviarla de vuelta a Francia con su marido. Sin dinero y sin protector, Hortense se pegó unos años más de juerga, se bebió hasta el agua de los charcos y acumuló infinitas deudas. Habiendo pasado los mejores años de su vida en Inglaterra, decidió quedarse en el país y retirarse a vivir al campo hasta que murió en 1699, sin volver a ver al duque Gargajo. Os parecerá increíble, pero para que esta cápsula no se alargara el doble que el resto, hemos tenido que saltarnos bastantes amantes, varios países y unas cuantas movidas en las que se metió Hortense. Os animamos a que aprendáis más sobre ella, ya que recordéis siempre a esta absoluta todoterreno, mujer indomable, salvaje, culta, inquieta, independiente, de voluntad inquebrantable y fuerte determinación. Una mujer que cambió, junto con su hermana, la visión de todo un país sobre los derechos que debía tener una mujer casada y que vivió su vida como quiso. Y para terminar con esta historia, os dejamos una reflexión de gran importancia. Hortense Mancini y Mademoiselle de Maupin, a la que ya dedicamos una cápsula, la cantante duelista, coincidieron en el espacio y el tiempo y eran tan famosas que es más que probable que ambas supieran de la existencia de la otra. Las dos vivieron en París a finales del siglo XVII y París no explotó. Cápsula extraída y libremente adaptada del libro Señoras que se empotraron hace mucho, escrito por Cristina Domènech. Puedes escuchar este programa en Sincilic Irratia en Orereta Irola Irratia y la 97 Irratia, ambas desde Bilbao. Desde Madrid, Radio Vallecas, Radio Enlace en Hortaleza y Onda Latina en La Latina. Radio Color en Cuenca. In Out Radio, la radio lésbica online. Radio Pica en Barcelona. Radio Malva en Valencia. Radio Activa en Alcoy y Val d'Albaida. Onda Color desde Málaga. Radio Filispín en Ferrol. Y en Radio Iris 7 desde Aranda de Duero. También en el portal web serhistórico.net, en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Estamos abiertas a sugerencias y propuestas. Solo tienes que escribirnos a la dirección capsulasfeministas@riseup.net.